Valeria Hassan, nuestra compañera, es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, vamos a hablar hoy de dibujitos animados a esta hora de la noche. A esta hora de la noche, y como iniciaste el programa hablando de cosas que me tocan a mí, yo entonces me voy a entretener con otras cosas. No lo pude terminar de armar bien, espero que se haya entendido la idea que propuse. Perfectamente, sí, yo acá pensaba, ¿cómo no tener, viste, esto un poco lo que hablaban recién con Pablo, así sí. Bueno, necesito, estamos tan contaminados del lenguaje de internet y de las redes, que mientras te escuchaba pensaba, ¿cómo no tener un emoticón para ponerle me gusta, una carita? Un emoticón a letter. Exactamente, algún tipo de intervención que te diera a entender que te estaba escuchando y que estaba asintiendo todo lo que decías. Buenísimo. Bueno, entonces vos te vas por los dibujitos. Yo voy por los dibujitos, que habíamos dicho columnas atrás que nos íbamos a dedicar en algún momento a esto y también a los cuentos. Esta es una primera incursión porque hay mucho material y mucho que decir sobre esto. Así que estuve revisando algunas páginas y, bueno, realmente estas son las ventajas de poder revisar cosas que algunas vimos cuando éramos chicos, cuando éramos muy pequeñas, uh-huh. Y otras no, porque bueno, hay material de algunos recuperados, me imagino, y otros que estaban en archivos de los años 30, 40, 50, de investigaciones muy interesantes, porque bueno, de contenido muy estereotipado ya es esperable, digamos, pero bueno, hay algunas historias que con las que se criaron generaciones y generaciones de niños y niñas, de alto contenido racista, sexista y homofóbico. Uh-huh. Por ejemplo, hay 11 cortos de los Looney Tunes que acá a la Argentina llegaron bastante tardíamente, que fueron emitidos por primera vez en 1931 y hasta el 44, que la United Artists, la empresa que los difundía, decidió directamente sacarlos del aire en 1968. Pensemos, se emitieron hasta el 44, pero se seguían pasando después por su alto contenido racista. Uh-huh. Después, por ejemplo, la versión original de la Blancanieves. Los Looney Tunes, para ponerlo más específico, son, qué sé yo, Bugs Bunny. Claro, pero cuando son chiquitos. Claro, cuando son chiquitos, ajá. Después, la versión original de Blancanieves tenía personajes negros, varios personajes negros, por el que protestó una asociación pro derechos civiles, y antes del estreno estos personajes fueron eliminados, así que ni siquiera llegaron a verse. Uh-huh. Después hay varios capítulos de Bugs Bunny donde también, Bugs Bunny ya grande, ¿no? Sí. Donde también hay varios personajes negros, y hay uno que yo estuve viendo que dura unos 10 minutos, donde toda la trama consiste en que el conejo intenta cazar a un negro, que además de que es negro, es ludópata. O sea, es un personaje que es perseguido y que tiene una adicción. Uh-huh. Y consiste solamente en eso, en la trama del dibujito. Después Betty Boop, que es esta, probablemente el dibujito animado más sexy de la historia. Ajá. También tiene un corte bastante racista en sus tramas, y tiene varios capítulos, por un lado racistas, porque aparecen personajes negros que siempre son empleados o que son, que les cuesta entender las órdenes. Uh-huh. Siempre, digamos, en un rol bastante subvalorado. Y en 1934, por ejemplo, hay un capítulo que tuvo que ser levantado del aire porque había recibido acusaciones de fomentar el uso de drogas. Ahí ella aparece con un amigo y están en el dentista y aprovechan para experimentar con gas hilarante. Entonces parece que el gas se extiende por toda la ciudad y entonces hay como reacciones cómicas y estupefacientes para toda la población. A partir del 34, entra en Estados Unidos en vigencia el código Hays, y entonces el personaje de Betty Boop es obligada a bajar el contenido sexual, hace vestirse con ropa más larga, vestidos más largos, y hacer alguna otra cosa más que bailar seductoramente y al ritmo del jazz y cantar. Y va bajando su popularidad hasta que en el 39 se dejan de grabar episodios de Betty Boop. Y vi un episodio de unos 6 minutos que se llama The Old Man of the Mountain, el viejo en la montaña, el hijo de la montaña, del 33, donde Betty casi está a punto de ser violada por este hombre, que te digo que me tensioné yo. Pensemos que este dibujito animado es de 1933, y si bien es un personaje muy muy sensual, que pensemos que a lo mejor lo veía la gente grande, era un dibujito animado para niños y niñas. Sí. Y llegué a ponerme nerviosa yo con lo que estaba pasando. Ella se dirige todo el tiempo hacia la montaña a buscar a este hombre, que el pueblo estaba asustado. Cuando llega a la montaña, entra lo que sería como a la puerta de una cueva, sale este hombre, la aborda, ella se quiere escapar, entra a la cueva y ahí queda como como una encrucijada, no puede escapar, medio que cantan y bailan ahí, pero ahí todo el tiempo el hombre como que la está acosando hasta que ella logra salir. Hay toda una corrida donde él la va persiguiendo, le arranca la ropa, ella se sube a un árbol, él sacude el árbol, se cae sobre él, y está a punto de violarla hasta que vienen un montón de animales que terminan en una especie de linchamiento, podríamos decir, donde, bueno, le pegan tanto al hombre que finalmente ya se salva. Eso es todo el capítulo de Betty Boop en 1933, un dibujito animado que habrán visto toda una generación de niños y niñas. Me pareció muy, muy fuerte realmente. Uh-huh. Y después algunas otras cosas que no son tan contenido tan violento ni sexualmente explícito. Sí. Por ejemplo, en la década del 90, los norteamericanos tienen estas cosas. El hombre araña no podía pegar directamente a sus contrincantes. Durante unos 60 episodios, se podían empujar, agarrarse, empujarse, pero no podían darse puñetazos. Según lo que se explica en la entrevista, había una serie de normas para evitar que la serie se considerara violenta, precisamente. Entonces tenía que tener cuidado para no hacer daño a los animales, ponerle a las palomas, y no se podía decir matar. Esto en la década del 90. Después es muy interesante, en relación también con lo que hablábamos al principio, hay una serie que se llama Padre de Familia, sí, que fue muy, muy exitosa a finales de los 90, incluidos partes del 2000, donde hay todo un episodio que trata sobre el aborto. Resulta que la mamá es una familia, que sí, es una familia, digamos, bastante disfuncional. La madre, en este capítulo, decide colaborar con una amiga que no puede tener hijos y entonces va a hacer un alquiler de vientre. Pero al principio nomás del capítulo, esta amiga muere en un accidente. Y la mujer que iba, la protagonista de la serie, que iba a hacer el alquiler de vientre, no quiere tener ese hijo porque ella no quería tener hijos, entonces decide abortar. Este capítulo fue censurado por la empresa que financiaba la serie para la televisión, pero se los dejaron grabar y luego fue vendido en DVD y está en internet disponible, pero no fue, pero no salió al aire en la televisión. Padre de Familia, que creo que se emitía por Fox. Por Fox, exactamente. Y dice que además el capítulo incluía algunos ejemplos de humor que eran muy característicos en la serie, por ejemplo, el padre comenta en un momento, dice, si Dios hubiera querido que matáramos bebés, todos serían niñas chinas. Es un humor bastante ácido, sí. Pero que tiene que ver con el estilo que tenía la serie. Uh-huh. O, por ejemplo, en el video hay una leyenda que sugiere que por culpa del aborto jamás nacieron personas como el asesino de Hitler. No, tiene este estilo de humor bastante sarcástico. Sí, sí. Y por último les quería comentar una situación que sucedió acá en la Argentina fue en el 2013, con un capítulo de Los Simpson, donde Homero había tenido una discusión, tenía una mala época con Mart, y se fue a vivir a la casa de unos amigos que eran homosexuales. Y cuando está tan triste y les está contando a los amigos la situación que estaba viviendo, uno de estos amigos que es gay le da un beso a Homero, un beso en la boca. Uh-huh. En ese momento Los Simpsons se emitía por Telefe. Uh-huh. Y Telefe no pasa esta escena, sino que censura, corta esta escena, y en el momento en que tienen la conversación con los amigos, la escena se corta y aparece directamente en la escena siguiente. Algunos televidentes que sabían que esta escena existía porque la habían visto por el cable, sí, o por internet, denunciaron a la Defensoría del Público que Telefe había censurado Los Simpsons. Bueno, la Defensoría del Público analizó el caso como cualquiera de las denuncias que ingresan a la Defensoría, y efectivamente dijeron que había habido censura. Entonces, bueno, el canal, en realidad la denuncia no la hizo el público, sino que la hizo la Asociación 100% de Diversidad y Derechos, uh-huh, que es una ONG, sí, de diversidad sexual, y la acusación era por censura homofóbica. La Defensoría dijo que coincidía en que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la interfobia son culturales, y que los distintos programas de televisión y radio resultaban una oportunidad muy buena para el abordaje integrado, y que precisamente lo que se había hecho acá era obturar los derechos que hay en este sentido. Telefe argumentó razones basadas en la necesidad de adaptarse a los tiempos de la programación televisiva. Dijeron que muchas veces debían realizar ediciones por cuestiones de tiempo. Y lo que habían hecho era, como no tenían tiempo, habían recortado, pero azarosamente, no era que lo habían hecho a propósito. Claro, justo. Casualmente. Entonces, que por razones técnicas, Telefe había evaluado hacer ediciones de los capítulos de Los Simpsons para poder pasar 4 episodios en lugar de 3, y justamente habían sacado eso. Bueno, al acuerdo que llegaron con la Defensoría fue pasar el capítulo entero en el mismo horario en el que Los Simpson iba todos los días. Uh-huh. Entonces, bueno, avisaron que al comienzo de la programación que iban a emitir el capítulo que había sido censurado, no dijeron, iban a emitir el capítulo donde había habido un problema, y lo pasaron entero. Uh-huh. Como una forma de resarcir al público y a la Asociación 100% de Diversidad y Derechos que había planteado la denuncia. Como para que veamos cómo siempre hay una oportunidad para vulnerar algún derecho, y de alguna manera como los dibujitos animados permanentemente están, por un lado, reproduciendo estereotipos, y por otro lado, están configurando subjetividades tanto para niñas, para niños, como para los adultos también, porque al replicar estos estereotipos, de alguna manera confirman el sentido común en torno a los roles de género que mujeres y varones portamos. Exactamente. Valeria, muy interesante. La verdad que hay para hablar sobre el tema dibujos animados, y se ha hablado y se hablará mucho tiempo. Que eso lo pienso rápidamente para salirnos de esto, en Paca Paca. ¿Qué se dirá sobre Paca Paca? ¿Qué estudios se harán o se habrán hecho ya respecto de la visión que desde donde trabaja Paca Paca? Pero para traer otro ejemplo más de los que vos pusiste, un audio que traje hace no mucho acá al programa, una película de Disney, creo que se llama El viaje prometido o la película de Goofy, una cuestión así, se puede encontrar como la película de Goofy rápidamente, en donde Goofy va a rescatar a su hijo a la escuela ante el llamado del director, y el director le advierte que si su hijo sigue por ese camino va a terminar en la silla eléctrica. Así es que, y Goofy después lo recuerda eso de la silla eléctrica en su flashback durante todo el viaje con el hijo. Hay millones de casos. Volviendo a lo de Pacapaca, y ya sí, para terminar, efectivamente, hay ya varias investigaciones en curso sobre Pacapaca, los contenidos de Pacapaca, la recepción en las audiencias de los programas de Pacapaca, las transformaciones que hay, por ejemplo, en el uso del lenguaje por parte de los niños uh-huh. y las niñas, gracias a Pacapaca. Uh-huh. Realmente el trabajo de Pacapaca es muy, muy importante. Sí. y hay un manejo de los contenidos, un trabajo con la historia, que me parece que va a marcar un antes y un después en muchas generaciones de niños y sí, niñas. Sí. En mi casa se pelean por ver quién es Samba y quién es San Martín. Eso sucede. Yo tengo un sobrino que juega, habla solo, como todos los niños cuando están jugando, sí, y entonces cuando vienen los realistas habla en español, con el acento español, y cuando son los criollos habla en castellano, digamos, como hablamos nosotros, sin acento. Hace toda la parodia. Tiene 5 años. Buenísimo, Valeria. Muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos. Nos encontramos el miércoles que viene. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres.